Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Aquí estamos nuevamente al aire con más Hora Libre por la 88.1. Hoy programa doblete, ya que teníamos un programa atrasado en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. A veces nos falta luz, gas y a veces los chicos no se pueden transportar. Así ocurrió con la escuela que salió al aire anteriormente, que está necesitada de esos elementos de forma recurrente. Y bueno, la agenda del día de hoy de nuestro programa habitual de las 11 a las 12 del mediodía es encargado de ese de este programa, la escuela número 1 del Distrito Escolar 12, la Julio Cortázar, quienes hacemos el aire hoy acá en la radio, somos las siguientes personas. En la coordinación general está el señor Néstor Cortés, Mariano Molina, en la conducción, quien les habla, Eva González García, en la producción, acá en el piso, en Alias Pauso, y en los controles, Lucas Braunesek, de acá, de la casa del 88.1. Todo esto pertenece, en cuanto al trabajo y a la coordinación general, como les decía, del programa Red Escuela Comunicación, que depende de Escuela Abierta del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y está acá un quinto año de la Escuela Julio Cortázar. Se presentan así las chicas, los chicos y los chiques. Yo soy Macarena Engeman, de quinto primera del Julio Cortázar. Y ahora se presentan mis compañeros. Yo, buen día a todos. Yo soy Gastón Vera, también de Julio Cortázar, quinto primera. Bueno, buen día. Yo soy Mauro Tosoni, de quinto primera de Julio Cortázar. Buen día. Bueno, primero que nada, gracias por darnos un espacio para poder hablar. Yo también soy Yao González Flores, del curso quinto primera de Julio Cortázar. ¿Me repetís tu nombre más despacito? Yago. Yago. Ay, qué lindo. No, hermoso nombre, ¿no? Hermoso nombre. Bueno, los chicos y las chicas acá tienen un programa que cuál va a ser el tema central por el cual vamos a desarrollar y desandar todas las palabras, todas las entrevistas, toda la producción que ustedes armaron. El tema central son las elecciones y la política en sí, la militancia de los jóvenes por sobre todos los temas. Bien ahí. Acá me pone quien los coordina a ustedes como profesores en la escuela, es la profesora de radio, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Sí, se llama Sandra, que nos vino a acompañar acá. Sandra Bonavita, que está ahí del lado de los controles. Le mandamos un beso. Y también, ¿quién los acompañó en el micro? Un preceptor de lujo. Sí, sí, Leo. Leo. El gran querido Leo. Bien, bien ahí. Bien ahí también le mandamos un beso, que ya le dimos un beso personalmente. Porque, bueno, para que todo esto sea posible, como estaba agradeciendo acá Yago y eso... está bien el agradecimiento, pero bueno, es el espacio que cuentan los chicos y las chicas que van a las escuelas públicas de gestión estatal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tienen este espacio, y el espacio es de ustedes. Así que, nada, los voy a dejar hablar. Yo simplemente hago acá como la bordadora o el surcidor, ¿no? Unir los pedacitos de programa que ustedes prepararon. Y bueno, ¿por qué empezamos? Primero vamos a empezar hablando de la importancia de los jóvenes en la política, que es un tema muy central para nosotros, sobre todo sabiendo que muchos votamos por primera vez este año. Uh-huh. Hace dos semanas, semana y media, perdón, menos de semana y media, las PASO. Que si le tuviéramos que explicar a compañeros más jóvenes o chicos más jóvenes, ¿qué son las PASO? ¿Qué le dirían? Que son unas elecciones para elegir los candidatos de los distintos partidos para poder votarlos en las elecciones generales de octubre. Bien ahí, bien ahí. Y en las elecciones generales de octubre, ¿qué va a votar la población? Acá en la Ciudad de Buenos Aires vamos a votar presidentes, diputados nacionales, senadores nacionales, jefe de gobierno, legisladores y comuneros. Bien ahí, muy bien. ¿Y cómo fue este proceso? ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Alguien votó por primera vez? ¿Lo podemos decir acá en la mesa y contar la experiencia? Yo voté por primera vez porque las elecciones pasadas que se votaban de diputados y senadores yo no estaba en el padrón por una cuestión del documento. Uh-huh. Pero bueno, fue muy orgulloso para mí votar por primera vez porque es como que ya sos parte de la elección de la democracia, digamos, y creo que es algo muy importante porque es donde uno va instruyéndose en la política, donde va entrando, y creo que no hay que dejarlo de lado, porque es algo, sobre todo para nosotros, muy importante, porque somos el futuro del país. Y creo que me produjo una felicidad el hecho de haber votado por primera vez. Bueno, me aplaudieron también, porque se hace el aplauso. Y estaban ahí los padres para subir eso después a las redes sociales. Mi madre. Viste, decían, esa sería yo, Yago. Haría lo mismo. Pero bueno, por suerte mi hijo más grande zafó de eso. Así que nada, porque bueno, cuando votó por primera vez no pude estar presente yo. Así que nada, zafó de la selfie. Sí. Acá tenemos, pasando a algo que deja de ser ya trivial, como bueno, esta anécdota y eso, es los jóvenes y la militancia. ¿Qué consideran ustedes como militancia? ¿Alguno de ustedes milita? ¿Nos puede contar un poquitito? Sí, yo milito en la Cámpora Secundarios. Uh-huh. Es un trabajo maravilloso, es la acción directa con el pueblo, básicamente. Uh-huh. Es un trabajo que te llena de vida. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Qué suelen hacer? Sobre todo hacer? Hacemos trabajo social los sábados. Uh-huh. A las 9 de la mañana vamos, sí, para Soldati, sí, a hacer trabajo social ahí. Apoyo escolar, básicamente, garrafas más baratas. Uh-huh. Ayudamos a los vecinos, la conexión entre los vendedores del barrio y cómo se pueden ayudar entre sí, cómo podemos darles una mano. Uh-huh. ¿Y a vos qué trabajo te gusta hacer más? ¿El apoyo escolar? ¿Estar más en lo que es fuerza y llevar las garrafas? ¿Cómo? El apoyo escolar me gusta mucho, uh-huh, sobre todo porque son nenes chiquitos y son cosas que son fáciles de aprender, no sé, son las provincias, muchos vienen con problemas de geografía, de matemática, uh-huh, que son sumas y restas, es un tema bastante simple, pero es divertido ayudarlos. Y después, bueno, siempre jugamos un poco con los nenes, jugamos un partido. Uh-huh. Y a veces comparten alguna merienda. Claro, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Le damos a desayunar. Bueno, bien. Porque la forma de conocer las necesidades de las personas es precisamente transitarlas. Y no hay tránsito, sino, bueno, no hay militancia. No hay un trabajo en conjunto donde yo vaya con las personas que piensan acerca del mundo de la vida, de generar nuevas formas de pensar la sociedad, si no lo hacemos en conjunto, ¿no es cierto? ¿Eh? Sí. Exactamente. Y además, me parece que es muy importante como que entender que la militancia va más allá también como un poco de, no sé, militar en algún partido político en específico, como que por ejemplo en el colegio, que yo empecé a militar ahí, yendo al centro de estudiantes. Bien. Como que pude un poco romper con lo que siempre se entendió como militar, y capaz en el colegio mismo organizaba una olla popular, uh-huh, en la plaza para que toda la gente que no tiene nada para comer pueda comer. O mismo charlando de política y de cuestiones edilicias que nos afectan a nosotros yendo al colegio público. Uh-huh. Me parece que entendiendo eso es muy importante saber que independientemente de si uno milita o no en algún partido político, es necesario que hablemos de política, porque la política nos atraviesa todo el tiempo, sobre todo en el momento actual en el que estamos hoy en día, pero siempre está bueno hablarlo. Creo que es muy importante. Bien ahí. ¿Ustedes estuvieron entrevistándose con quién es una referente de los jóvenes, o por lo menos para un sector de los jóvenes hoy? Cuéntenme quién es, cómo armaron esta entrevista, cómo se produjo, si la conocieron a esta personalidad o esta candidata, o lo hicieron por WhatsApp. Cuéntenme un poquito la cocina y quién es. Bueno, nosotros entrevistamos a Ofelia Fernández, una referente de las jóvenes, que hoy es candidata a legisladora por el Frente de Todos, uh-huh, porque fuimos a su cierre de campaña y gracias a contactos nuestros, que, bueno, una amiga mía, Jessie, que nos consiguió poder hablar con ella y ir ahí y directamente charlar con ella y tener un minuto para poder hablar. Pero fue todo. ¿Quiénes pudieron ir? Pudimos, uh-huh, ir con Yago, con Mauro y con dos compañeros más que están escuchando afuera. Uh-huh. ¿Y dónde fue el cierre de campaña para que, bueno, la audiencia lo reponga, aunque lo sepa? Fue en el Obelisco, junto a todos los precandidatos a legisladores, a senadores, al jefe de gobierno diputado. Todos los candidatos. ¿Qué recursos materiales utilizaron? ¿El celular, un grabador de periodista? ¿Cómo trabajaron? Celular, auricular con micrófono y un cuaderno para anotar las cosas que no se podía llegar a escapar. Bien, muy bien ahí. ¿Les parece si la compartimos con la audiencia? Me parece. Sí. ¿Desde cuándo militas? Desde los 12 años, cuando entré al colegio secundario, que entré a la, una agrupación del centro a la que conducía, y desde ahí milito. Uno empieza a militar no cuando le interesa, no cuando piensa en eso, sino cuando se empieza a organizar con otros y con otras, porque en general con uno solo nunca va a alcanzar. Y ahí se conquistaron muchas cosas y sobre todo me formé mucho en lo que es la defensa de la escuela pública y el sentido de pertenencia, que no sé si te lo da la escuela pública en sí misma, porque es completamente boicoteada y destruida, sino que te lo da la organización de las comunidades educativas. Lo que me dejó esa militancia es una sintonía con el sentido común de los compañeros y compañeras de mi edad y de mi generación por haber debatido y militado en conjunto. ¿Costó meter el feminismo en el frente de todos, sabiendo que son la mayoría hombres y gente grande? Yo creo que no, creo que hay una gran, o sea, creo que es el espacio fuerte más dispuesto a incorporar la temática. Y no incorporarla de manera marketinera o simbólica, sino teniendo a feministas, a compañeras con mucho recorrido en el movimiento y con mucha conciencia de la importancia que tienen. Creo que sí, desde ya que algunos tienen menos incorporado el tema o bueno, también ahí se puede pensar en que la mayoría de las listas están encabezadas por varones, lo cual creo que es un déficit del espacio, pero que creo que ya que con el ritmo que va teniendo el feminismo ya podemos pensar que la próxima elección vamos a estar todavía mejor posicionadas nosotras y nuestros reclamos. Creo que armamos un frente muy amplio, muy fuerte, que creo que es muy responsable con la etapa histórica que estamos viviendo y con lo que necesita el pueblo argentino, que es salir de esta miseria planificada a la que nos trajeron. El espacio tiene muchas propuestas en muchas áreas, las mías particularmente quizás tienen más que ver con esto, con la agenda de la juventud, que tiene que ver mucho con la agenda de género y la real, por ejemplo, la real implementación de la ley de educación sexual integral, la real implementación de los protocolos contra la violencia en las instituciones educativas, violencia de género, el armado de casas de juventud en los barrios y en los sectores populares para pensar en una política de seguridad o lo que sea, más dispuesta a reinsertar en la sociedad esos pibes y esas pibas que a marginarlos o ponerlos en la cárcel o cualquiera sea de la narrativa que está construyendo el oficialismo hoy, sino que poder militar por el derecho al acceso de todos y de todas a la cultura, a la recreación, al deporte, así como también el derecho a las noches y a los espacios públicos libres para nosotras, que no son igualitarios, que en nosotras consta de miedo, de acoso, de violencia, poder pensar en elaborar política pública en relación a eso, la defensa del presupuesto educativo, del presupuesto en salud. Hay un montón de cosas que sé que vamos a hacer y creo que las propuestas generales, las grandes prioridades son la comida y el empleo para todos y para todas, que creo que son un primer paso indispensable. Ojalá que a muchos jóvenes y a muchas jóvenes quieran involucrarse y construir día a día su propia vida y su propio destino. Aquí continuamos el 88.1 con los chicos y las chicas que concurren a Quinto Primera de lo que es la orientación comunicación en la nueva escuela secundaria. Ustedes ya entraron, sí. ¿No es cierto? Con las modificaciones y eso. Ya les decía, de la escuela Julio Cortázar. ¿Qué quedan en qué barrio? Flores. El corazón de Flores. Bien ahí. Una escuela con muchísima participación en cuanto a lo que es la actividad política del centro estudiantes. Y bueno, acá estamos tratando de desandar, ¿no?, el tema de las próximas elecciones presidenciales y locales en todo el país. Y ahí escuchábamos, ¿no?, a Ofelia Fernández, una candidata muy joven, acá para lo que es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 19 años. 19 años, sí. Y eso no significa que, bueno, no se puedan proponer cosas, al contrario, ¿no? Es tener como el termómetro de lo que les pasa a los jóvenes, de lo que necesitan a los jóvenes y demás. En la escuela, ¿de qué se habla mucho? O sea, de un tema que sea así en el centro estudiante y digan ustedes, este tema tiene que ser debatido en la legislatura, tiene que producirse algún tipo de modificación en cuanto a lo que ustedes quieran cambiar o lo vean como ilusión, deseo o necesidad de las personas. Yo creo que no hay un tema puntual, porque al fin y al cabo yo creo que siempre hay algo nuevo para discutir, pero creo que cuestiones como muy puntuales, primeramente cuestiones edilicias, el presupuesto para educación pública, que todos los años cada vez baja más, que pasen cosas y que nadie, o sea, que no se nos consulten reformas. Yo, por ejemplo, repetí 2 años y entré en la reforma de la escuela cuando repetí por segunda vez. Y yo antes tenía materias con mucha carga horaria que realmente a mí por lo menos me nutrían bastante de conocimiento como historia argentina. Y cuando repito, esa materia desaparece. Sí. Entra historia del siglo XX, pero con 2 horas nada más semanales. Y nos pone materias que la verdad no entiendo mucho, le falta mucho de contenido, como lo tenemos es Eddie. 4 horas de química, además, en vez de tener más de historia que de química, pero bueno. Sí, hay un montón de cosas que se pueden hablar. También tanto en cuestión de juventud, creo que el feminismo también lo puede hablar Maca. Son un montón de cosas las que tendríamos que llevar a que se discutan con la gente que está en el poder para eso. Y volviendo un poco al tema de Ofelia, que él decía que tiene 19 años, me parece que es muy importante entender que independientemente de la edad y la experiencia que tenga ella, yo sé perfectamente, pues la conozco desde que milita y desde que se reúnen todas las coordinadoras de los colegios para organizar marchas, para presenciarse en ciertos lugares, que a ella experiencia de militante le sobra, posta que le sobra, y que a veces no pasa tanto por tener una experiencia política, porque nosotros vemos que diputados o hay legisladores, mismo cuando pasó la discusión del tema del aborto, que hay gente que está ahí y que no representa a nadie, que no se interesa en escuchar las propuestas de la gente. Y creo que está bueno que para que haya gente que nos represente o que pueda discutir y que esté a la altura, tiene que ser gente que justamente viva eso día a día. Y me parece que en el caso de Ofelia es una buena oportunidad para eso. Y eso no quiere decir que hay un montón de cosas que capaz uno puede diferir con ella, pero justamente está eso para que se pueda interiorizar, escuchar y en base a eso hacer. Claro, sobre todo que escuche, que hagan las necesidades que necesita el pueblo, ¿no? Porque hay muchísimos, con la cuestión del tema de la interrupción voluntaria del embarazo, los senadores que solamente votaban a través de sus convicciones, o sea, ¿qué forma de representar es eso? Si votás a través de tus convicciones, si es lo que a vos te interesa. Claro. No es lo que le interesa a la población, porque todos sabemos que en esa... cuando se hizo la votación de la ley, había un montón de gente del pueblo acerca de lo que fue la interrupción voluntaria del embarazo, apoyando esta ley y queriendo que se apruebe, porque hay gente que realmente lo necesita. Y la verdad que yo no entiendo eso de votar por convicciones, aparte convicciones religiosas. Para mí no es representar a nadie, es representar solamente una poca parte de la población y más que nada tu pensamiento. Desde ya, clarísimo. Vamos a hacer el cierre para el próximo bloque y presentar el tema musical y eso con una preguntita. ¿Quiénes caminan los territorios, como vos contabas, a través de tu experiencia, sobre todo en barrios como los de Soldati, al sur de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Donde está el barrio, pero también están los asentamientos, ¿no? Llamados villas, ¿no es cierto? Y ¿qué diferencia encontrás a lo mejor en relación con el tema feminismo, interrupción voluntaria del embarazo y eso, entre una chica del barrio de tu escuela como el Centro de Flores, como alguien del sur, ¿no? De la ciudad, que también va a la escuela secundaria como vos y eso, ¿qué diferencias en cuanto a los accesos? Y que se podría, bueno, nivelar. Justamente con secundaria no tenemos mucha llegada en el barrio porque no nos toca trabajar de ese lado, sino a facultad le toca trabajar más con el tema de los chicos más de secundaria, porque como que siempre los contenidos, los sabemos más los de secundaria que los de primaria, entonces bueno, podemos darle un apoyo realmente bueno. Secundaria ya no, pero bueno, transita en el barrio, conversa con los hermanos mayores de los chicos que tienen apoyo y que ven como necesario o diferente y que se pueda nivelar para todos los chicos y todas las chicas. Puntualmente todo el tema del feminismo dentro del barrio se trata más con las personas mayores. Van directamente a los padres que le inculcan todo a sus hijos, o la gran mayoría de lo que le transmiten, básicamente. Estos padres van a talleres de construcción, hechos por los responsables o los punteros de barrio, básicamente. Claro, porque a veces todo depende de un tema de circulación de la información, ¿no? Exactamente. Que a veces en los medios de comunicación. Sí, cómo se trata. Básicamente es como llegarles bien, llegar bien a conversar y que informar entiendan, bien, informar bien, claro, correctamente, de buena manera, para que todo se entienda bien y que sea todo cómodo, sí, para que todos se escuchen bien. Producto de una decisión, de un consenso. Exactamente. Exacto. Bueno, ¿qué vamos a escuchar como tema musical? ¿Tiene preparado ahí? La banda es La Mancha de Rolando y la canción se llama Sequía. Bueno, vamos. Parece mentira, mi amigo. Parece mentira, mi amor. Las reglas del juego varían y esta sequía pinta para largo, señor. En la calle la gente pide y todos pasan y nadie mira. ¿Por qué estaremos tan acostumbrados a ver el hambre de nuestros hermanos? Pero no voy a hacerme el comunista, ni lo publiques en tu revista. Pero el olfato no me falla y no la para más, el hambre no se calla. Parece mentira, mi amigo. Parece mentira, mi amor. Las reglas del juego varían y esta sequía pa' largo, señor. No tengo idea de quiénes serán, ni cuándo vinieron, ni cuándo se irán. Pero sé que a mi país lo gobierna la CIA. El Estado argentino es una fantasía. Ayer intentamos cambiar las cosas, pero mataron 30.000 y ahora están en una fosa. Cada tanto me cruzo con algún traidor que dice con los militares estábamos mejor. A mi hermano mexicano lo han esclavizado. Mientras otros ni sabían lo que estaba pasando. ¿Qué sirve, no? Aquí volviendo por 88.1, estamos con las chicas y los chicos y los chiques que conforman Quinto Primera de la orientación de comunicación en la nueva escuela secundaria de la Julio Cortázar, una escuela que queda acá en el barrio de Flores. Y este bloque se presenta sin nombre y apellido de los participantes. Hola, ¿qué tal? Yo soy Zoe. Hola. Micheli. ¿Sol? Zoe. Zoe. Ay, qué lindo nombre. Muchas gracias. Bien. Bueno, Tomás Sechner, también del Colegio Julio Cortázar. ¿Compañero? Pablo Sauer, también de Quinto Primero. Y yo soy Iván Castelio, buenas mañanas. Buen casi mediodía, ¿no? Ustedes como sí. A veces se quedan como jugando hasta tarde y eso. Y les parece que recién es la mañana, pero bueno, ya estamos a mitad del día. Y en esta casi mitad del día, los chicos y las chicas y los chicos... los chicas, perdón, acá prepararon el tema de las elecciones que, bueno, nos convocan para el próximo mes de octubre, las PASO. ¿Qué arrojaron las PASO? ¿Cuál sería el análisis de ustedes si tuvieran que sintetizarlo en una frase o una idea? Y va, por lo que yo puedo decir, se vio bien reflejado todo lo que generó Cambiemos en estos 4 años con respecto al país, todas las cosas que prometieron que no se cumplieron y cómo le afectó a toda la gente, porque si no me equivoco, en las últimas votaciones llegó a un casi 50-51%, Fernández, digamos. Sí, sí, bien ahí, bien ahí. Bueno, otra idea más que les haya quedado como ahí latiendo o con una luz encendida. ¿Alguna sorpresa, por ejemplo? Bueno, como nuestros otros compañeros, algunos de nosotros votamos por primera vez. Bien. Y eso, sí, bueno, fue emocionante. Uh-huh. Poder colaborar en el futuro, porque como dijo Tommy, sí, se pudo ver el impacto que tuvo Macri en Argentina y que verdaderamente no queremos que vuelva a pasar porque fue un completo desastre. Uh-huh. Bueno, muy bien. Y para desandar este tema, hicieron más entrevistas. Tenemos ahí dos preparadas. Primero, ¿a quién vamos a escuchar? Vamos a escuchar a Matías Lamens. Sí, que es candidato de qué. Candidato de... Jefe de gobierno. Jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Bien ahí. ¿Quién hizo la entrevista? Yo participé con otros chicos que recién estuvieron hablando acá. Hicimos entrevista, bueno, como ya escuchamos, a Ofelia Fernández. Sí. Y, bueno, en este ¿fue caso, cierre Matías de campaña Lamens. O en qué contexto? Y fue justo un 4 o 5 días antes de las PASO. Uh-huh. ¿Dónde lo hicieron? ¿Un despacho en la calle? Fue todo junto. Hicimos las entrevistas el mismo día, en el mismo lugar. Uh-huh. A Ofelia Fernández, a Matías Lamens. Fue en el Obelisco. Bien. Estaban todos, bueno, los candidatos de frente de todos. Sí. Y bueno, aprovechamos el momento y entrevistamos. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces escuchamos el primer audio. Dale. Tenemos ahí, decíamos... dos fragmentos de diferentes conversaciones que los chicos sostuvieron en primer lugar, una entrevista con Matías Lamens y más adelante tenemos una con Victoria Montenegro. ¿La tenemos en punta ya? Empecé de muy chico, desde el colegio secundario siempre me gustó, siempre tuve vocación, nunca milité en ningún lado, pero siempre tuve vocación política, inquietud y bueno, terminó en mi mandato en San Lorenzo en diciembre, tenía hace muchas ganas de participar, creo que la política es la herramienta para transformar la realidad, sin ninguna duda, y me entusiasma mucho participar y haber armado este frente, que es un frente plural, amplio, que contiene a muchos sectores de la sociedad y que creo que tiene posibilidades de cambio real. Es la única alternativa de poder que puede poner al país y a la ciudad en otra sintonía. Dentro de los grandes logros que hiciste durante la gestión de San Lorenzo, ¿fue algo que te motivó para que llegues a esta candidatura a jefe de gobierno? Y la gestión de algo público, si bien San Lorenzo es una asociación civil sin fines de lucro, también es cierto que es una gestión pública, donde uno maneja el dinero público, que es de los socios y demás, y me motiva no solamente los logros que hemos tenido, sino también darse cuenta que cuando uno maneja y gestiona, que maneja los recursos y gestiona con honestidad, con transparencia, con cariño, con amor y también con inteligencia, se pueden lograr los objetivos, como lo hemos hecho en San Lorenzo, que tuvimos la posibilidad y la suerte de lograr los dos objetivos más importantes de la historia del club, que son la vuelta hoy de la Copa Libertadores. ¿Cuáles son tus propuestas más importantes con respecto a la candidatura en la ciudad? ¿Qué querés modificar con respecto a cómo está la ciudad ahora? Nosotros hacemos eje en 3 o 4 que son las propuestas que creemos que son fundamentales. Lamentablemente hay que atender la emergencia económica, sería algo que nos gustaría no hablar, nos gustaría hablar de otra cosa, no sea que rica como Buenos Aires, pero lamentablemente hay 600.000 pobres, 200.000 indigentes, 7.000 personas que duermen en la calle, así que de manera urgente tenemos que atender eso. Después, rápidamente trabajar en la educación, devolverle el presupuesto que tenía hace 10 años, el 25% del presupuesto, ha caído 8 puntos, así que la salud, la educación, el empleo, crear una agencia de ciencia y técnica, tener un modelo de desarrollo productivo, esa es la ciudad que imagino. Ahí escuchábamos a Matías Lamens contando un poquito, ¿no?, de cómo él comenzó a hacer política militar en la escuela secundaria y después nos arrojó una lista de datos. ¿A ustedes cuál les parece así más significativo? Que dicen, bueno, esto no puede ser, hay que modificarlo y bueno. Y bueno, él se refiere mucho a la pobreza en la ciudad. Dice dice en la entrevista, antes de hacer cualquier cosa que querríamos hacer, primero tenemos que solucionar el problema de la pobreza, y ahí tira los datos, 6.000 personas en la calle, y no me acuerdo qué más, pero Y sepa hace hincapié en eso. Que todas las administraciones, ¿no?, en este caso, por ejemplo, la del gobierno de la ciudad y demás, tienen la obligación anualmente de encuestar las personas en situación de calle, y se hizo en el primer año de gobierno y después no se hizo más, ¿no? Salieron a trabajar 17 ONGs todos los años para recabar estos datos, que estos datos que no son oficiales. ¿Por qué? Porque la omisión oficial es es precisamente eso, no ocuparse de esta problemática, porque si no es hacerse claro, cargo, tener que hacerse cargo. Se puede ver que intentan, bueno, hacer algo más, accionar algo para el presente, ¿no? Para toda la situación, pero también se puede ver, se puede reflejar que tienen un plan a largo plazo de acá a 10 años de cómo solucionar todos los problemas que hay. Bueno, y tenemos otra entrevista más. ¿Quién es? De Victoria Montenegro. Tenemos una entrevista, también fue en la misma situación. Ahí fue justo antes de la entrevista con Matías Lames, ahí también en el obelisco. Y... Bueno, por su historia de vida y personal, ¿no? Muy atravesada por la lucha por los derechos humanos, no solamente en la ciudad, sino en la Argentina. La escuchamos. No me puedo acordar bien el año, porque yo aparezco en el año 2000, era 2004 que de a poco empecé a acercarme a abuelas, y después empecé a militar territorialmente, trabajando en el Ministerio de Desarrollo Social con Alicia. Ahí nace el Partido Colina, yo soy ahora actualmente vicepresidenta del partido a nivel nacional, y bueno, mi militancia ya no solo es lo que tiene que ver con los derechos humanos, sino una militancia política orgánica. Ahora, bueno, obviamente tengo otras responsabilidades, soy legisladora, diputada por la Ciudad de Buenos Aires, presido la Comisión de Derechos Humanos, sigo, por supuesto, en lo que nos gusta hacer, que es estar cerca de la gente, ¿no? En los barrios, siempre que podemos recorrer nuestras básicas, nuestros espacios, discutir con los jóvenes. No renuncié nunca a mi primer responsabilidad de estar en contacto con los organismos de derechos humanos y desde ese lugar también poder hablar de lo que significa la política de memoria, verdad y justicia y qué es lo que pasa o nuestro desafío de poder construir un puente con los más jóvenes, porque lo que pasa es que nosotros le hablamos a ustedes de una historia que pasó no hace tanto tiempo para lo que es la historia, pero que para ustedes es imposible de dimensionar porque literalmente es en blanco y negro esa historia. Cuando vos tenés una responsabilidad política, servís solo si lo que haces todos los días transforma en realidad la vida de las personas. Y a veces, cuando tenés esa responsabilidad, te tenés que poner por encima de muchas situaciones que antes pensaban que eran el todo. Cuando vos tenés que legislar, legislás para todos los que te votaron, los que no te votaron, los que te quieren, los que no te quieren, los que piensan como vos, los que no piensan como vos. Desde ese lugar, particularmente de la Presidencia de Derechos Humanos, poder trabajar en poner en valor la historia de la memoria, la verdad y la justicia, pero también los desafíos, digamos, qué pasa, por ejemplo, en nuestra ciudad, qué pasa con la violencia institucional, qué pasa con los derechos de las personas mayores, qué pasa con los jóvenes, qué pasa con las personas con discapacidad. Propusimos en la legislatura la creación de una comisión de discapacidad porque no existe y creemos que en breve sale, así que es una meta que nos propusimos cuando seguimos hace un año y medio y que ya estamos logrando y tiene que ver con esto, con construir hacia el futuro. La participación de los jóvenes siempre fue fundamental y de hecho marcó quiebres en la historia de nuestro país y por supuesto siempre, mientras la juventud más organizada está ahí, es más solidaria, genera esos impactos que interpelan y hacen sacudir las estructuras de una sociedad, muchas veces para mejor. Después se impone la violencia de quienes necesitan que las cosas nunca cambien y bueno, son esos avances y retrocesos que tenemos todo el tiempo, digamos, lo que sucede hoy con la estigmatización de la juventud, ¿no? Esta idea de que no se comprometen, de que no son solidarios, de que no asumen responsabilidades, de que no quieren estudiar, de que, digamos, siempre poniendo el estigma sobre los jóvenes tiene que ver con esos elementos conservadores que no quieren que las cosas cambien. La juventud tiene que discutir, tiene que organizarse, tiene que ser solidaria, tiene que poder conocer esta historia y ponerla en valor, porque el objetivo es, por supuesto, que puedan construir un futuro mejor para todos nosotros y que todo lo que nos tocó pasar a nosotros no le tenga que pasar a las generaciones que vengan, que vienen, que son ustedes, ¿no? Bueno, ahí escuchábamos a Victoria Montenegro. Interesante todo lo que planteó. Se metió con muchos más temas, ¿no? De los datos que a lo mejor daba Matías, el otro candidato, Matías Lames y eso. Y creo que, bueno, como ustedes le hicieron la entrevista, subrayó algo acerca de los jóvenes. ¿Lo escucharon bien? ¿Qué dijo? Sí, bueno. Victoria, digamos, si analizamos su historial, digamos, uh-huh. siempre estuvo presente en todas las luchas, o sea, uh-huh. desde muy joven. Y bueno, siempre dice que la juventud siempre toma un papel importante en todo lo que fue la historia argentina uh-huh. del siglo pasado. Y también, bueno, una parte no se pudo escuchar en la entrevista es ella diciendo cómo empezó a militar y todo desde su juventud, pero ahora ella tiene hijos, que ella nos contaba que cuando ve a sus hijos ir a una marcha o a luchar por lo que ellos creen, hay como otro rol, ¿no? Nos contaba que se les tenía el corazón en la garganta, se ponía nerviosa, pero siempre, bueno, dejándole el espacio a sus hijos, porque saben que sus hijos, como nosotros, somos la juventud, que, bueno, lucharemos por lo que queremos en el futuro. Y eso también, ella subrayaba que como promotores de los cambios y demás, a veces no son escuchados. ¿En qué creen que no son escuchados? Bueno, yo creo que... Así como tema, para dejar picando para el próximo bloque. Y el primer problema es todas las personas que no aparecieron en el padrón electoral. Bueno, habla de una postura del gobierno frente a la participación de la juventud, que era de lo que ella hablaba, y que su deseo en este momento no podría estar cumpliéndose por todas las injusticias que vinieron de parte del gobierno a la hora de votar. Esas irresponsabilidades tienen que ser multadas, tienen que ser revisadas y tienen que ser modificadas, por supuesto. Sí, yo creo que algo para resaltar de Victoria, a diferencia de la mayoría de los políticos, es que ella está muy metida en el tema de los derechos humanos. Habla mucho de los derechos humanos y por supuesto que todos también, pero ella está más en la movida, digamos. Como central, como... Exacto. Como política central de su propuesta. Eso. Bueno, como hoy dijiste, me parece muy importante lo de no ser escuchado, que creo que hoy en la sociedad argentina es crucial. Yo creo que ningún ciudadano argentino realmente es escuchado por este gobierno, que, volviendo a lo que habían dicho antes en las entrevistas, es un gobierno que dejó de lado a todo el pueblo. Hay muchísima más pobreza y ya ni siquiera es un gobierno, creo yo considero que se maneja más que nada como una empresa, porque nunca les interesó más que lucrar y tener más dinero, nunca les interesó gobernar ni ayudar al pueblo. Y como decía Victoria, yo creo que lo más importante o algo crucial que hay hoy en día es la juventud, que especialmente Capital Federal está muchísimo más activa a nivel militancia y conciencia política, y bueno, como dijo la compañera, se vio muy reflejado en que se haya quitado tanta gente del padrón, ¿no? O más protegida, ¿no? Porque hablo en un momento de violencia institucional y a veces en la ciudad de Buenos Aires no se sufre tanto como en el interior. ¿Vamos a escuchar un tema musical? Dale. ¿Qué escuchamos? Y Anota a gustar, si puede ser. Dale. Bueno, vamos a... Cuenta la leyenda que en un pueblo de acá cercano vivían preocupados, pero un poco acostumbrados a estar bien. Allá no sobraba nada, pero a nadie le faltaba. Se olvidaron del pasado y de a poco se empezaron a quejar. Ay. Llegaron los villanos, de los feos, de los malos, que venían del desierto y encontraron todo abierto. Entraron 100, entraron 100. Al principio persuasivos, con un pueblo poco unido, y en una segunda fase se quitaron los disfraces y a correr. Estamos acá por la 88.1, un programa muy enérgico porque, bueno, estamos hablando, por supuesto, de política, de la participación ciudadana, de la participación de los jóvenes, con los chicos y las chicas y los chiques que van a quinto primera de comunicación de la Escuela Julio Cortázar, acá de Flores, de un barrio vecino, de aquí de Boedo. Y en este tercer bloque vamos a analizar un poquito temas que, bueno, fueron presentados ya en el bloque anterior, como la violencia institucional, las políticas del actual gobierno y eso. Y se van a presentar las personas que estuvieron produciendo el programa, pero que, bueno, a la hora del micrófono no van a conversar, pero sí son como las grandes cabezas de este andamiaje. ¿Quiénes son? Bueno, muy buenos días, Eva. Buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Winnie Ree y estoy más que contenta de poder compartir la mesa con vos y con todos mis compañeros. Bueno, bienvenida. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Mi nombre es Daniela Pacheco y también soy del Colegio Julio Cortázar. Y nada, gracias, Eva, nuevamente por el espacio para todos nuestros compañeros. ¿Y la señorita? Y bueno, por último estoy yo, que soy Yasmín Juanes, y también estoy encantada de estar acá. Bueno, un gusto y un placer compartir el aire con ustedes. Para mí es realmente un honor, un orgullo poder intercambiar con quienes me van a pagar la jubilación cuando sea muy viejita. Claro. Te vamos a llamar. Dale, sí, ahí vendremos con a lo mejor algún bastón, claro. Y algún luquete así para aparecer unos años menos. Bueno, chicas, chicos, en este bloque, violencia institucional, ustedes que participan mucho en marchas o en reclamos y eso, han atravesado alguna situación en la que realmente corrieron peligro, que han visto que a otras personas se les haya practicado esto. Es un concepto, pero en realidad es un hecho la violencia institucional. ¿La han sufrido, la han atravesado algún amigo? A mí, lo personal, cuando en el 2017 fue la reforma provisional. Previsional, sí. Perdón. Me acuerdo que se venía diciendo mucho como que la gente que iba tenía que ir, por lo menos en el colegio, en Julio Cortázar, y en los centros estudiantes de los alrededores del colegio, y toda la gente que fue a la marcha, se había hecho como todo un protocolo porque se sabía que podría haber un más del 50% de que haya represión. Yo igual así, no fui con mi colegio, fui con dos amigas y nos metimos en pleno congreso. Todos los demás que estaban ahí encolumnados tenían como su columna, sí. Como todo un protocolo para poder salir en caso de que haya represión. Bueno, cuestión que cuando estábamos ahí en congreso, de repente vemos que todo el Partido Obrero se empieza a correr, generando como un cierto alborote, ¿no? Como que de repente ves gente corriendo y decís, bueno, está pasando algo. Empezamos a correr y nos dijeron que nos calmemos, entonces nos calmamos, pero a los 10 minutos vi que yo estaba en Plaza Congreso y habían unas vallas que dividían lo que vendría a ser la entrada al Congreso. Sí. De la nada la valla muy se corre. Claro. De la nada se corre la valla y veo que los camiones que estaban de, no sé si de gendarmería o de qué, empiezan a atravesar sobre la gente. Todos empiezan a correr para el lado contrario. Todos empezamos a correr, se empezó a juntar muchísima gente. Y ahí me di cuenta de la gravedad del asunto, ¿no? De decir, estoy en la boca del lobo, literalmente. Uh-huh. Y cuando miré para atrás, me acuerdo que vi cómo cayó un gas lacrimógeno, que lo empecé a aspirar porque me cayó al lado, me caí de por medio. Uh-huh. Y una imagen que nunca me voy a olvidar fue cuando entro al subte de Sáenz Peña, entro en la salida únicamente, claro, que era en escalera, claro, pero se salía nada más en escalera mecánica y estaba la puerta cerrada abajo. Un hombre, no sé cómo hizo, pero la abrió, empezó a correr para abajo y mientras yo corría había como toda la gente de arriba se tiraba hacia el subte. Una imagen que nunca me voy a olvidar porque realmente describió mucho cómo se vio ese día. Fue terriblemente feo. Hablamos de democracia y hablamos que una de las primeras protestas fue la de la marcha federal docente y la instalación, ¿se acuerdan?, del aula itinerante en el Congreso y de la represión a los docentes, ¿no? También son como imágenes que, bueno, van a quedar grabadas en nuestra retina para que esto, ¿no?, que decíamos al principio del programa, la democracia sea realmente un pleno ejercicio, ¿no?, a través del voto, la acción de todos. Tienen una entrevista por ahí. Sí, hablamos con Pablo Pimentel, que milita en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, y nuestras compañeras, que fueron las productoras, lo entrevistaron allá en donde milita él, en San Justo. Bueno, escuchamos entonces. Bueno, vamos a retrotraernos un poco en el tiempo y citar una frase que acuñó Macri en el 2014, que dice: conmigo se acaban los curros de los derechos humanos. ¿Qué podés decirnos al respecto? Y que creo que es una frase donde nos le falta el respeto a todo el pueblo, a gran parte del pueblo, y sobre todo le falta el respeto a los organismos de derechos humanos, ¿no? Y dentro de los organismos, a los familiares, a los hijos, a las abuelas, a las madres, que jamás han buscado venganza, lo que han buscado es justicia. Fue una frase que nos cayó realmente mal y que fue utilizada por muchos después para ningunear a los organismos de derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, minimizar y desestimar la cantidad de 30.000, que algunos decían que eran menos, más, menos, muchos menos. Y nosotros decimos que por más que haya un desaparecido, ya es gravísimo. En este momento nosotros estamos recibiendo todas las semanas denuncia de los barrios por ahí, de persecuciones a los chicos porque le ven cara de, qué sé yo, sospechoso de robo. Están siguiendo al tipo la doctrina Chocobar, que le llaman, que la patrocina la ministra de Seguridad Bullrich, de que primero tiran, después preguntan, ¿no? En los últimos 4 años, 3 años y pico, ha aumentado eso. No es que, no digo que esto es una cosa que ha venido desde antes de las fuerzas policiales, porque esto es un aparato que desde la dictadura algo se ha reducido, pero un poco el contexto es más o menos el mismo, ¿no? Y ahora incrementó muchísimo más. La política económica que están siguiendo están prácticamente impulsando la delincuencia, ¿no? Porque quedan más y más sectores pobres, sin trabajo. Por eso tenemos la gran oportunidad ahora este año, en agosto y en octubre, de terminar con este gobierno que ha hambreado, que ha desolado y que ha instalado sobre todo la angustia en la población, ¿no? Es un estado de angustia, ¿no? Y me imagino para los jóvenes de incertidumbre también. Después de las grandes mentiras que ha hecho este gobierno, Macri a la cabeza, Vidal, Ritondo, Bullrich y otros más, mucha gente va a cambiar su opción electoral, sin decir a quién, pero lo va a cambiar evidentemente porque que ha mentido. Bueno, ahí escuchábamos a Pablo Pimentel. ¿Cómo fue hacerle la entrevista? ¿Cómo fue esto de irse hasta San Justo? ¿Alguien por ahí? Bueno, sí, como decías, pasaba Pablo Pimentel, que es el referente principal de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Su padre, Eduardo Pimentel, fue uno de los miembros fundadores de APDH a nivel nacional, junto con Adolfo Pérez Esquivel y otros militantes más de derechos humanos. Y sí, fue realmente emocionante. Nos recibió en la casilla que tienen ahí en el barrio de San Justo, una casilla muy humilde que la levantaron a través de un voluntariado y una donación hecha por una agrupación que se llama Techos. Así que nada, fue, como te decía, realmente emocionante y realmente sorprende la claridad que tiene de las ideas y cómo hablaba respecto de la violencia institucional que se vive. Mismo nosotros que somos jóvenes, todo el tiempo estamos en la calle y recibimos vejaciones por parte de las fuerzas de seguridad. Y bueno, nada, tiene una claridad realmente emocionante. Y no salía ahí en la entrevista, pero también lo decía, de que hay muchas similitudes de este gobierno con lo que es el terrorismo de Estado. Si bien se eligió a Cambiemos a través del voto, hay muchas relaciones, como por ejemplo lo que pasó con Santiago Maldonado. Uh-huh, hay claramente muchas similitudes. Así que bueno, nada, también le voy a permitir la palabra a mis compañeros a ver qué quieren agregar. Yo me acuerdo que fue algo terrible, ¿no? En su momento, por supuesto, más allá del suceso, ¿no? Y de la desaparición, primero de Santiago Maldonado y después del hallazgo del cuerpo, la autopsia, bueno, todo eso, que ese proceso que siguió, ¿no? Bastante confuso en algunos aspectos, y que en las escuelas no se podía hablar, o sea, como si estuviéramos en dictadura, o sea, no, porque llegó una resolución a las escuelas. Sí, bajaba, ¿no? En línea. Claro, sí, había un número para no, si estamos, exacto. Hoy en día vemos reflejado un montón de cosas que por no revisar el pasado las seguimos repitiendo. Uh-huh. O no solamente en casos en marcha, sino en plena calle, por decir, por mí y por muchos compañeros que tengo, que por estar caminando de noche en un, con una capucha, viene la policía, te detiene, y si estás mal informado, te puede suceder cualquier cosa. Siempre yo digo, subrayo a lo... A los grupos de alumnos y demás, de expresarse con corrección, ¿no? De sentir, ¿no?, que la fuerza de seguridad sienta de parte de ustedes como una comunicación fluida, de que ustedes no sean temerosos, por más que tengan miedo, pero de poder expresarse correctamente y no subestimar, por supuesto, al trabajo primero que hace una persona, ¿no? Y si la otra persona actúa con incorrección, bueno, ustedes de ser los ubicados, ¿no? Claro. No apostar más, porque puede ser que eso sea una provocación para determinadas personas. Sí, por ejemplo, también en 2017, cuando, bueno, como hablábamos de los jóvenes y la militancia, uh-huh. 2017 que tomamos el colegio, se habló mucho de la violencia institucional, fueron referentes en contra de la violencia, hablar, informarnos sobre cómo tratar cuando nos llevan a parar o algo por el estilo. Y también fue el año que más se movilizó el colegio, porque la causa de Santiago Maldonado fue algo que movilizó mucha gente, que capaz que no se movilizaba por otras cosas, pero ese motivo los movió y los hizo ir a las marchas y esas cosas. Uh-huh. Sí, a veces estas cosas tan emergentes, tan urgentes, son las que nos hacen salir a la calle, un dos por uno, sí, que decimos nunca más, pero nunca más, porque tiene materias como historia, que bueno, ahora ustedes explican muy bien que los programas de la nueva escuela de secundaria cercenan la cantidad de horas que tenían en relación con los planes anteriores. Sobre todo entendiendo lo importante que es la historia, la historia de la humanidad, digamos, hay que entender el... Conocer el pasado para entender el presente y mejorar el futuro, y sobre eso no hay nada que se pueda discutir. Exacto. Sobre todo en la historia argentina, ¿no? Que, uh-huh. que tuvimos dictadura y un montón de acontecimientos que sobre eso no se puede hacer como si no pasó nada, porque eso es lo que determina cómo fueron pasando las cosas en Argentina, uh-huh. claramente. Estamos muy cortitos de tiempo. Nos llegó el micro un poquito más tarde y demás, y nosotros tenemos que entregar acá el aire para que otras personas puedan seguir haciendo acá el aire del 88.1. La idea es la siguiente, que bueno, vuelvan a repetir su nombre y que nos quedemos con una palabra, con una idea acerca de lo que es la participación democrática, política, vinculada a los jóvenes. Yo soy, y mandamos la idea. Yo soy Macarena, y bueno, quería decir que los jóvenes, sobre todo el Cortázar, estamos esperando las elecciones de octubre para poder elegir nuestro futuro y saber que este gobierno no nos sirve a nosotros los jóvenes, porque no es una incertidumbre para nuestro futuro. Bien, continuamos. Bueno, Winnie Ree, nada, de que sigamos luchando, tomando las calles, y perdón por el término que voy a utilizar, pero para sacar la mierda de este gobierno que tenemos hoy en día. Muchas gracias. ¿Quién sigue? ¿Qué compañera sigue? Bueno, hola, yo soy Zoe Micheli, y creo que la participación de los jóvenes en la política es justicia, y es para que hagamos nosotros la justicia. Bien. Bueno, Mauro Tosoni, sobre todo recalcar a cada joven que haga saber, que se haga saber sus derechos, que los haga cumplir y que pueda participar de crear nuevos. Bien, muy bien. Bueno, Tomás Sechner, y nada, decir que hay que estar muy atentos para las próximas elecciones y qué va a pasar en diciembre cuando, bueno, asuma el nuevo presidente, y nada, siempre atentos a lo que pasa económicamente y, bueno, socialmente también, con todos los temas de seguridad. Bueno, yo, Gastón Vera, y creo que es muy importante la política en los jóvenes para conocer nuestros derechos y para defenderlos de otros, sobre todo eso. Bueno, mi nombre es Joe González Flores, y nada, yo a decirle a cada joven que se se instruya en la política, que participe, que reclame sus derechos y que nadie le haga saber que lo que está haciendo está mal, porque creo que muchísimas veces somos consumidos por o manipulados por los medios hegemónicos de comunicación a decirnos qué es lo que tenemos que hacer, que no tenemos que salir a la calle, y nos instruye el miedo, y eso es lo que no tenemos que permitir, porque la política es nuestra y porque somos el futuro del país. Muy bien. Bueno, Paulo Sauer, y creo que a esta altura todo está dicho. Bueno, yo soy Iván Castillo y no sé más que decir que no solo estar tan pendiente de las elecciones, que si bien son bastante importantes, también hay que alentar a los jóvenes, que hoy en día no muchos participan de la política, a participar más y a que hagan algo, porque si no, viste, está complicada la cosa. Claro, una cuestión de acción, ¿no? Sí, sí. Además acción. La palabra también igual es acción, así que o construye acción. Siempre les digo a los chicos, si nosotros no escribimos nuestra propia historia, el guión se lo dejamos a otros, que nos escriben los papeles y nosotros tenemos que, bueno, hacer de cuenta que protagonizamos algo que nosotros no escribimos. Así que construyan los guiones ustedes y hagan los guiones de sus propias vidas. Hicimos este programa, todos los chicos y las chicas y los chiques que son de quinto primera de comunicación de la Escuela Julio Cortázar, acá del barrio de Flores. En la coordinación de piso estuvo Analías Pauso, en los controles Lucas Braunesek, que les habla Eva González García. En la coordinación general de Hora Libre y del programa REC están Néstor Cortés y Mariano Molina. Y me estoy olvidando de alguien, sí, de alguien muy importante, que es la profesora Sandra Bonavita, que, bueno, es la genia que coordinó desde el Cortázar todo este programa, más allá de la producción acá especial de las tres compañeras. Los volvemos a invitar a hacer más Hora Libre acá por la 88.1 o cualquiera de nuestros programas que hacemos en 4 radios semanalmente. Así que, bueno, nada. Nos vemos en la próxima. Aguante el anarquismo. Y nos despedimos con qué tema musical. Con Nuestro Amo Juega al Esclavo de Los Redondos de Ricota. Nos vamos. Sí, somos libres, ¿no? ¿Qué? No importa nada.